27 de septiembre, entre las 13 y las 18 horas, en Plaza Pagani. Sabemos que tenemos alrededor de 750.000 nacimientos por año y unos 450.000 a 500.000 abortos. Quiere decir que de cada 3 nacimientos hay 2 abortos. Es una cifra altísima. El 27 de septiembre, entre las 13 y las 18. Acercate, informate. Suma tu firma al proyecto de ley de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Luta pela legalización do aborto. É luta pela saúde da mulher. Comunicadoras callejeras.